Muchas gracias. Esta era Invierno, la que abre el disco, y vamos a seguir con Elefantes, que dice más o menos así.